A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo, bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca, hoy miércoles 29 de mayo de 2013. Todas las noticias del departamento están aquí. Durante la siguiente hora, la participación de las emisoras comunitarias y toda la información del primer departamento de Colombia. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la presentación de las noticias, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Unos 250 residentes del municipio de La Calera, población ubicada a 10 minutos de Bogotá, se manifestaron en contra de una resolución de Invías que los obliga a certificar 15 pasos por el peaje de patios para hacerse al beneficio de pagar solo 3.900 pesos y no los 7.500 que cuesta el tiquete. 625 personas víctimas del conflicto de 14 municipios del departamento recibieron asesoría y orientación durante el mes de mayo por parte de la Oficina de Atención Integral a Víctimas del Conflicto Interno de la Secretaría de Gobierno. Al respecto, la directora de la oficina, María Elisa Pinto García, señaló que se adelantaron las jornadas de atención en Paratebueno, Medina, Girardot, Silvania, Pandi, San Bernardo, Venecia, Cabrera, La Palma, Yacopí, Topaipí, El Peñón, Pacho y Villa Gómez. La reubicación inmediata de 23 familias que se encuentran en situación de riesgo en San Juan de Río Seco fue la determinación que tomó el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de este municipio, ubicado en la provincia de Magdalena Centro, a 117 kilómetros de Bogotá. La Administración Municipal de Choachí, en cabeza del alcalde Carlos Alfonso Cotrino Guevara, y la Oficina de Cultura, Turismo, Recreación y Deporte, hace la cordial invitación a todos los niños, niñas y jóvenes y adultos que estén interesados en pertenecer a la Escuela de Formación en Danzas para que se inscriban en la Casa de la Cultura sin ningún costo. Pacho con la cultura ambiental por la dignidad de los pachunos, exclamaban con voz alegre los más de 2.000 asistentes al segundo Fashion Ecológico organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura y Turismo de la Alcaldía Municipal de Pacho. Muy emotiva resultó la celebración del Día de los Abuelos que tuvo lugar en el Salón Cultural del municipio de Sesquilé. El homenaje estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio y la Ludoteca Municipal, que con todo su personal se unieron para hacer diferentes presentaciones en honor a los abuelitos. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, anunció que la administración departamental cuenta con la nueva página huelladecarbono.cundinamarca.gob.co en el portal web de la Gobernación de Cundinamarca. Hoy miércoles 29 de mayo, estudiantes de los grados sexto y séptimo de Arbeláez, Silvania y Granada, en la provincia de Sumapaz, recibirán por parte de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, Piedad Caballero Prieto, tabletas educativas como parte de la estrategia departamental que busca disminuir la brecha digital en los cundinamarqueses. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. Hoy, miércoles 29 de mayo, se llevará a cabo a partir de las 9 de la mañana en el recinto del Honorable Consejo Municipal la sesión especial que realizarán los concejalitos de Fomeque, según lo manifestó el señor presidente del Consejo Municipal, profesor Enrique Vanegas Cuellar. Titular desde Sesquilé. Titulares desde el municipio de Sesquilé, a través de la emisora Angelus Estéreo. Fuerte vendaval azotó al municipio el pasado domingo. Hoy, miércoles 29 de mayo, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el secretario de Tránsito y Movilidad del Departamento de Cundinamarca, doctor Andrés Ernesto Díaz Hernández. Víctor Manuel, ya tenemos las 6 de la mañana y 35 minutos aquí en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Paratebueno, sala de redacción. 625 personas víctimas del conflicto de 14 municipios del departamento recibieron asesoría y orientación durante el mes de mayo por parte de la Oficina de Atención Integral a Víctimas del Conflicto Interno de la Secretaría de Gobierno. Al respecto, la directora de la oficina, María Elisa Pinto García, señaló que se adelantaron las jornadas de atención en Paratebueno, Medina, Girardot, Silvania, Pandi, San Bernardo, Venecia, Cabrera, La Palma, Yacopí, Topaipí, El Peñón, Pacho y Villa Gómez. Pinto García agregó que durante las jornadas se atendieron 625 personas víctimas del conflicto. Se les prestó asesoría y orientación en temas como ayuda humanitaria, acceso a programas de asistencia, atención, acceso y trámite de prórrogas económicas y orientación para la legalización y titulación de los predios, precisó. Las jornadas contaron con el apoyo interinstitucional de la Superintendencia de Notariado y Registro, la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas, Unidad de Restitución de Tierras y el INCODER. En La Calera, sala de redacción, unos 250 residentes del municipio de La Calera, población ubicada a 10 minutos de Bogotá, se manifestaron en contra de una resolución de Envías que los obliga a certificar 15 pasos por el peaje de patios para hacerse al beneficio de pagar solo 3.900 pesos y no los 7.500 que cuesta el tiquete. El peaje en la vía a Mosquera, por ejemplo, cuesta 200 pesos para los residentes. El de patios viola el derecho a la igualdad, aseguró Miriam Montañez, una de las afectadas. Mauricio Bermúdez, otro residente, señaló que el peaje no debería estar en ese lugar, pues la ley dice que estos sitios deben estar ubicados a 16 kilómetros de los centros urbanos y este está en la frontera entre la ciudad y La Calera. Para la mayoría de vecinos y usuarios de la vía, es imposible demostrar 15 pasos al mes, pues mucha gente prefiere no sacar el carro por el pico y placa y usar las rutas de transporte intermunicipal que cubren a La Calera. Para esta semana se tienen programadas mesas de trabajo entre el Invías y la Alcaldía del municipio de La Calera para tratar la problemática. En Choachí, sala de redacción. La Administración Municipal de Choachí, en cabeza del alcalde Carlos Alfonso Cotrino Guevara, y la Oficina de Cultura y Turismo, Recreación y Deporte, hacen la cordial invitación a todos los niños, niñas y jóvenes y adultos que estén interesados en pertenecer a la Escuela de Formación en Danzas para que se inscriban en la Casa de la Cultura sin ningún costo. El horario de atención de la Escuela de Danzas es el siguiente: lunes, preinfantil 2 de la tarde a 3:30, infantil 4 a 6 de la tarde. Martes, Institución Educativa Departamental Ferralarada para jornada de la mañana, grupo infantil y juvenil. Miércoles, Institución Educativa Departamental El Hato, jornada de la mañana, grupos preinfantil, infantil y juvenil. Jornada de la tarde, 3:30 a 5:30 de la tarde, grupo juvenil centro. Jueves, jornada mañana, adulto mayor. Jornada de la tarde, 3:30 a 5:30, grupo juvenil centro. Viernes, preinfantil centro, 2 a 3:30 de la tarde, e infantil centro, 4 a 6 de la tarde. En San Juan de Río Seco, sala de redacción, la reubicación inmediata de 23 familias que se encuentran en situación de riesgo en San Juan de Río Seco fue la determinación que tomó el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de este municipio, ubicado en la provincia de Magdalena Centro, a 117 kilómetros de Bogotá. La determinación se adoptó teniendo en cuenta que el barrio El Progreso, lugar de asentamiento de estos habitantes, está situado en la ronda de la quebrada La Aguilita. Igualmente, el Consejo del Riesgo convocó a una reunión de carácter extraordinario que presentó como solución la construcción de casas en un término aproximado de 2 meses en un lote que comprará la alcaldía y como medida definitiva de protección a los afectados. En atención a esta decisión, el jefe de la Oficina Provincial de Magdalena Centro de la CAR, Juan Filiberto Cotrino Guevara, propuso la socialización del traslado de estas familias a albergues, ya que han sido renuentes ante la alternativa que ofrece la administración municipal. En Sesquilé, sala de redacción. Muy emotiva resultó la celebración del Día de los Abuelos que tuvo lugar en el Salón Cultural del municipio de Sesquilé. El homenaje estuvo a cargo de la Secretaria de Desarrollo Social del municipio y la Ludoteca Municipal, que con todo su personal se unieron para hacer diferentes presentaciones en honor a los abuelitos. La apertura estuvo a cargo del alcalde Ricardo Cortés Rosso, quien con sentidas palabras hizo sentir a los abuelos lo importante que son para el municipio e igualmente anunció la entrega de las nuevas sudaderas y la salida de integración para todos ellos que próximamente se llevará a cabo. El momento más conmovedor del acontecimiento se vivió cuando a una abuelita se le entregó un premio con motivo de su cumpleaños. Expresó todo su agradecimiento y no pudo contener el llanto. A este homenaje no solamente fueron invitados los abuelos que hacen parte del programa Flor de Primavera, sino también los abuelos que pertenecen al hogar geriátrico Años Dorados de Sesquilé. Durante el acto se entregó un detalle y se brindó refrigerio a todos los abuelos. Al final del evento, se les invitó a todos a almuerzo especial. El reloj marca las 6:41 en Recorriendo Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, si es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda. Es grande, es nuestra. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. La información de Oriente y de Fomeque con Chingas Estéreo. Muy buenos días, Jenny Patricia, Víctor Manuel y colegas de las 25 radios comunitarias del centro del país, que a esta hora llevan este importante informativo a todas las provincias de Cundinamarca. El siguiente informe es patrocinado por Restaurante El Gourmet de Clemencia, en el municipio de Choachí. Hoy nos acompaña en nuestros estudios el señor presidente del Consejo Municipal de Fomeque, profesor Enrique Vanegas Cuellar. Profesor, muy buenos días y bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Un saludo muy cordial a todos los oyentes de Chingas Estéreo. De verdad que muy agradecido por su invitación. Hoy se lleva a cabo una importante sesión en el Consejo Municipal con los concejalitos del municipio. Señor presidente, contémosle a los oyentes de Chingaza Estéreo de qué se trata esta iniciativa. Este es con base en un proyecto del 2011 que encontramos y está creado el Día del Concejalito Fomequeño. El objetivo de este evento es de darle la oportunidad a la nueva juventud y para que exprese sus inquietudes sobre los diferentes problemas que tengan en la comunidad donde estén. También otro objetivo es impulsar la participación democrática entre todos los niños y la juventud de este municipio. ¿En qué consiste? De acuerdo al oficio o de acuerdo al proyecto radicado que encontramos, pueden participar niños de 8 a 14 años de edad. Vimos que estas edades cobijaban cursos de tercero a noveno. Entonces, los diferentes rectores nos mandaron los representantes de cada curso y de ahí se hizo ya la escogencia de los concejalitos. Ellos mismos, por elección popular, por elección entre ellos, escogieron a la mesa directiva, al presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente. Igualmente, por votación, quedaron 11 concejalitos. Y también escogieron a un alcalde, a un niño alcalde, a un niño personero, a una niña como comisaria de familia y también un comandante de policía. Ellos van a desarrollar un tema muy importante sobre algunas inquietudes que tienen, ¿sí? Y algunas posibles soluciones. También nos acompañará el señor alcalde, el señor personero, todas las autoridades. La invitación también se extendió al señor párroco de nuestro municipio, a los rectores y todos los secretarios del despacho. espacio. ¿Cómo ha sido la orientación que usted, señor presidente, le ha brindado al niño que por un día va a ser presidente del Consejo Municipal en esta sesión especial? Sí, con ellos hemos tenido dos ensayos interesantes. Una que la dirigió el doctor Wilmar, que es nuestro asesor jurídico, hizo como una especie de libreto donde ellos ya prácticamente en la segunda sesión ya hicieron un simulacro y lo hicieron bien. Esperamos que ellos ya traigan nuevas ideas, traigan todo afianzado, lo que les toca hacer, las propuestas que van a hacer, y participen en ese día. El orden del día es normal, sí, como hacemos nosotros, ¿sí? Entonces, si es un orden del día, ellos se van a estar debatiendo, van a estar dando las ideas, van a estar sacando las conclusiones, y ahí terminará. Y por último, el señor alcalde municipal, como está invitado, dará algunas soluciones a todas las inquietudes que los concejalitos de ese día van a proponer. Señor presidente, ¿cuál es su punto de vista con respecto a este proyecto? Mire, yo pienso, a mí me gustó el proyecto cuando lo conocí, el proyecto que existía, me gustó, y hablamos con el asesor jurídico y dijo, lo vamos a echar para adelante, lo vamos a volver una realidad. Y es así, ya se va a convertir en una realidad. Mire, uno como educador, uno quiere seguir enseñando. Muchos de nosotros a veces cometemos el error de no formar las personas desde niños, desde jóvenes. Eso es un tema muy interesante, es una inquietud, es una idea interesante que les va a servir mucho hacia la futura juventud y la juventud actual. Entonces, pienso que es importante continuar con esto, y como las escuelas de formación, hay que empezar a formar desde niños, y la democracia hay que enseñarla, digamos, a que ellos la sientan, ¿sí? Cómo es una votación, que sientan que si se lanzan, por ejemplo, de presidente y no quedó, entonces le toca uno aceptar las pérdidas y también saber administrar la ganancia. Cuando dice, me eligieron presidente o me eligieron vicepresidente, o soy la tesorera o soy el tesorero. Eso es importante, y por eso el objetivo principal es fomentar la democracia participativa en la juventud. 106.4. Le agradecemos al profesor Enrique Vanegas Cuellar, presidente del Honorable Consejo Municipal de Fomeque, por estar aquí en los 106.4 de Chingaza Estéreo y recorriendo Cundinamarca. Desde Fomeque, les informó Raúl Villar Lara. ¡Feliz mañana para todos! En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos, y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencilla, el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia, tradición insuperable. Los grandes personajes del país opinan así de Recorriendo Cundinamarca. El presidente Juan Manuel Santos. Las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en patrimonio de los cundinamarqueses, y los felicito y los invito para que continúen. El periodista y escritor Juan Gozaín. Porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínense lo que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón. Recorriendo Cundinamarca llega hasta la última ladera del departamento. Los ciudadanos informados son ciudadanos que toman mejores decisiones. Lo confirmamos. Recorriendo Cundinamarca es el primer informativo del centro del país. Inicia el día feliz y bien informado. Son las 6:49 en Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Pacho, sala de redacción. Pacho, con cultura ambiental por la dignidad de los pachunos, exclamaban con voz alegre los más de 2.000 asistentes al segundo Fashion Ecológico, organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura y Turismo de la Alcaldía Municipal de Pacho. El alcalde municipal, Edwin Ariel Ortiz Fernández, motivó a la comunidad educativa a continuar en la conservación de nuestros recursos naturales. En la jornada participaron las instituciones educativas municipales del orden público y privado, Colegio Corazón de Jesús, Colegio Genios del Siglo XXI, Institución Educativa Departamental Cucharal Limoncitos, Institución Educativa Departamental Pío XII, Institución Educativa Departamental Instituto Técnico Agrícola, Institución Educativa Departamental Aquileo Parra, Institución Educativa Departamental Colegio Técnico Comercial Ana Francisca Lara, Institución Educativa Departamental Santa Inés de Pasuncha, Programa de Discapacidad Municipal Elkin Armando, Hogar Infantil Nuevo Amanecer INA y el Hogar Infantil Senderos de Amor. Asimismo, el evento fue apoyado por el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, el Hospital San Rafael, HB Producciones, la CAR, la Empresa de Servicios Públicos y Geoambiente por parte de la empresa privada. Los participantes presentaron hermosos trajes elaborados con material sólido recuperado como cartón, plástico, aluminio, entre otros, haciendo homenaje a la conservación de los recursos naturales del municipio de Pacho. Al finalizar el evento, las instituciones educativas recibieron por parte del municipio y la Corporación Autónoma Regional CAR una mención y material literario ambiental en agradecimiento a su participación. Y hoy para Recorriendo Cundinamarca tenemos este informe especial sobre el segundo Fashion Ecológico Pacho con Cultura Ambiental. Muchísimas gracias a la Administración Municipal por la invitación y qué bueno que hagan este tipo de eventos para vincular cada uno de la población, tanto convencional como de educación infantil especial. Entonces, qué bueno que nos vinculen y estamos aquí presentes en cada uno de los proyectos que se estén realizando para en pro de nuestros niños especiales. Ahora estamos con Nidia Riaño, la directora provincial de la CAR, y con el alcalde de Pacho, Edwin Ortiz. Queremos preguntarles a ellos cuál es el mensaje que le quieren dar a los pachunos con este evento. Bueno, primero que todo quisiera resaltar el trabajo de todas las instituciones educativas, de los docentes, de los niños que se integran en esta actividad tan bonita. Este es el segundo año que se realiza. Nos asombran con cada uno de las innovaciones que nos presentaron el día de hoy. Y como le estaba comentando al señor alcalde, quisiéramos que se realizara una velada donde la comunidad en general conociera de primera mano toda la... los inventos que se realizaron el día de hoy con conmemoración del Día del Reciclaje. Bueno, doctor, y respecto al lema que ustedes tienen de compromiso ambiental, cuéntenos de qué se trata, lo que quieren dejar claro con este evento. Claro, Pacho tiene cultura ambiental y es precisamente lo que se demostró hoy. Toda esa creatividad de los niños, de las niñas, de esos profesores tan valientes que siguen trabajando con ellos. Uno ve como un niño a los 7 años, a los 5 años, una niña, ya tiene cultura ambiental porque ya sabe que hay que proteger el planeta. Eso fue lo que se demostró hoy. Sabemos que la velada se tiene que realizar, doctora Nidia. Vamos a sacar este evento al público en general. Hasta ahora se viene haciendo solo con los colegios. Mostrémosle esto al mismo municipio y que el país y Cundinamarca sepan que estamos trabajando por el medio ambiente. El Instituto Técnico Agrícola está muy agradecido con el señor alcalde Edwin Ortiz y con la Secretaría de Desarrollo Económico por el evento que se organizó hoy, el Fashion Ecológico, el cual promueve el cuidado ambiental y se hace también un refuerzo en todo lo que tiene que ver con la parte de reutilización de los materiales. Doctor Héctor Delgado, Secretario de Agricultura, Cultura y Turismo del municipio de Pacho. Bueno, como encargado de la Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura y Turismo y por supuesto en funciones medioambientales para el municipio de Pacho, Cundinamarca, quiero agradecer a cada una de las instituciones educativas de nuestro amado municipio, a toda la planta docente y a cada uno de los alumnos por la masiva participación. Jenny, creo que logramos tener más de 2.000 personas, más de 2.000 alumnos participando activamente, la creatividad cada vez es mucho más amplia, fueron unos trabajos hermosos y pues sabemos que tenemos que mejorar con total seguridad. El otro año será mucho mejor y vincularemos aún más a los padres de familia. recordarle a cada uno de los pachunos que tenemos que fomentar el cuidado por los recursos naturales, debemos no olvidar reutilizar los materiales, procuremos no recibir bolsas plásticas, en fin, un saludo a todos los pachunos. Jenny Sánchez Soto, ingeniera agroecológica de la Administración Municipal. Claro que sí, le agradecemos a toda la comunidad que participó en el evento y recordemos que el municipio de Pacho, programa de gobierno por la dignidad de los pachunos, comprometidos con la cultura ambiental del municipio y con todas las actividades en pro de la recuperación de los recursos naturales. Agradecimiento especial a Sergio López Alarcón por la realización de este informe. En Arbeláez, sala de redacción. Hoy miércoles 29 de mayo, estudiantes de los grados sexto y séptimo de Arbeláez, Silvania y Granada, en la provincia de Sumapaz, recibirán por parte de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, Piedad Caballero Prieto, tabletas educativas como parte de la estrategia departamental que busca disminuir la brecha digital en los cundinamarqueses. De acuerdo con la agenda programada para este día, a las 8 de la mañana serán entregadas 415 tabletas digitales de la institución educativa departamental John Fitzgerald Kennedy, del municipio de Arbeláez. Luego, a las 10 de la mañana, se entregarán 258 tabletas en la concha acústica o en la concha municipal de Silvania para finalizar la jornada, y a las 11:30 de la mañana en la institución educativa departamental Gustavo Uribe Ramírez de Granada se entregarán otras 692 para un total de 1.365 tabletas digitales. Le informamos la hora, 6 de la mañana y 56 minutos. Los grandes personajes del país opinan así de Recorriendo Cundinamarca. El presidente Juan Manuel Santos. Las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en patrimonio de los cundinamarqueses y los felicito y los invito para que continúen. El periodista y escritor Juan Gosaín. Porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínese lo que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón. Recorriendo Cundinamarca llega hasta la última ladera del departamento. Los ciudadanos informados son ciudadanos que toman mejores decisiones. Lo confirmamos. Recorriendo Cundinamarca es el primer informativo del centro del país. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Hoy, a través de Recorriendo Cundinamarca, tenemos la presencia del secretario de Tránsito y Movilidad del departamento de Cundinamarca, el doctor Andrés Díaz. Doctor Andrés Díaz, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial a todos y muchas gracias por la invitación. Usted ha visitado el municipio de Sasaima. He encontrado una serie de problemas entre esa reunión que se armó alrededor del Consejo Municipal, del señor alcalde, del personero, quienes le hicieron esta invitación y usted muy gentilmente la aceptó. ¿Qué encontró de toda esa cantidad de la problemática? ¿Qué podemos sacar de conclusión? Sí, digamos, lo primero es destacar la invitación que el Consejo Municipal, el señor alcalde municipal, el acompañamiento de la personería nos hizo para venir a escuchar directamente diversas situaciones que se presentan en el municipio y que pues obviamente tienen un impacto y que lo que uno pretende es desde el departamento, en la medida de su alcance, poder solucionar. Y uno puede resumirlo básicamente en tres aspectos. Uno es el aspecto relacionado con la vía concesionada, con la concesión panamericana, que requiere de una mesa de trabajo pues específica para empezar a mirar desde detalles o de aspectos que pueden ser un poco pequeños o soluciones pequeñas pero que tienen un impacto importante, y otros aspectos que son un poco más estructurales. Otro tema importante es pues el relacionado con la seguridad vial y especialmente con lo que tiene que ver por lo que sucede en Sasaima con el transporte de vehículos pesados que precisamente transportan hidrocarburos o algunas sustancias peligrosas y que en algún momento pueden poner en riesgo la integridad de los habitantes si se presenta un accidente, hacer unas acciones puntuales en ese sentido. Y también pues lograr la intervención del departamento en aspectos como la señalización en materia vial en el municipio, y también, digamos, algunos aspectos que podemos trabajar, digamos, articuladamente con el Instituto de Concesiones y Construcciones del departamento para mejorar algunos pasos viales, especialmente en la vía La Vega-Villeta y en la reciente pavimentación de la vía hacia el sector de Aposentos para mejorar, digamos, la movilidad en todos estos sectores. Hay un disgusto que siempre se ha tenido en contra del peaje Jalisco por ese valor tan alto. ¿Qué podemos hablar al respecto? Vemos que los peajes obedecen a lo que significa la estructura de una concesión, donde básicamente la financiación de la vía, de los mantenimientos viales, de las posibles ampliaciones, etcétera, se va a través de los peajes. Eso, digamos, tiene toda una estructura financiera que es la que determina en últimas el costo del peaje. Esta es una concesión que diría uno que no es fácil, primero por la topografía, porque es una concesión que en todo su recorrido tiene una topografía compleja, no hay sectores planos, todos son montañosos, requiere mayor mantenimiento, el manejo de las aguas es más complejo, etcétera, y también, digamos, tiene pues la topografía que genera que se presenten derrumbes, intervenciones que hay que hacer en ese sentido, que terminan en el mismo mantenimiento de la vía, consumiendo buena parte de los recursos. Entonces es básicamente lo que determina el valor del peaje y lo que se piense también a futuro para la vía, también impacta en ese sentido. Lo importante es, pues, ojalá llegar a unos acuerdos que permitan, pues, tener inversiones permanentes en la vía, que la gente sienta que el pago que se está haciendo, pues, se está dando retribuido por el mantenimiento de la vía. Y digamos, en los últimos 2 años esto ha venido mejorando, pero pues hay que trabajar permanentemente para que eso sea una constante, y ojalá se pueda, pues, ir mejorando la vía. En cuanto a la señalización que amerita para el sector entre Sasaima y La Vega, lo mismo que para la parte urbana, ¿qué podemos hablar? El municipio, digamos, a través del alcalde municipal, presentó un proyecto a la Secretaría de Transporte y Movilidad para poder hacer señalización tanto urbana como rural, que permita organizar un poco el tránsito, mejorar el aspecto del municipio y también, especialmente en los sectores rurales, permitir identificación de algunos sectores, veredas, etcétera. El proyecto ya está prácticamente listo en lo que corresponde a su viabilización técnica, y lo que esperamos es este año poder asignar algunos recursos que nos permitan hacer una primera etapa de esta señalización. Comentarios en el Consejo Municipal referente a la construcción de puentes peatonales, ya que existen las salidas del municipio, son supremamente peligrosas. ¿Qué se puede hablar al respecto? Con relación a los puentes peatonales, hay que buscar hacer un plan integral de seguridad vial con la concesión, que permita que cada vez haya menos riesgo en este sentido, en la utilización de la vía, pues especialmente lo que corresponde a los peatones, y buscar algunas infraestructuras que permitan, minimizar este riesgo. Los puentes peatonales en una vía que es solo de 2 carriles en 2 sentidos, digamos, hay estudios que determinan que a veces no son muy efectivos, porque el tiempo que dura la gente en subir y bajar el puente es más de 3 veces lo que utiliza cuando va pasando la vía. Entonces no hay la conciencia, digamos, de utilizar el puente, se siente que existe menos riesgo pasando muy rápidamente. Entonces es mejor buscar otras alternativas a través de unas infraestructuras menores, pero que también ayuden a mitigar o a disminuir el riesgo en materia de posibles accidentes. Cuando yo viajo hacia Bogotá, doctor Andrés Díaz, es una felicidad viajar a Bogotá, hablemos un domingo a la 1 de la tarde, muy pocas tractomulas, se siente uno que ojalá fuese siempre la vía así, porque lo que la gente se queja muchísimo es la cantidad de tractomulas, 1, 2, que no dan espacio para pasar, pero es que ahí viene un problema muy grande, ¿cómo dan espacio si no se puede pasar, ya que hay doble línea casi en todos los sectores, y sería imposible pasar una tractomula de estas? Hoy uno de los compromisos que establecimos, y no es solo para el municipio de Sasaima, sino también para el municipio de Guaduas, que también estuvimos presentes, es el de establecer una serie de capacitaciones o de formación pedagógica a los conductores de las tractomulas en este corredor, con el apoyo de las empresas que los contrata, con el apoyo, digamos, de las empresas de petróleo, digamos, que también tienen que ver en este aspecto, para generar la conciencia en los conductores de las tractomulas que por norma ellos deben dejar un espacio entre una tractomula y otro. Lo que comúnmente llaman el trencito no es permitido, que una tractomula esté detrás de la otra, porque digamos no se permiten, no se permitiría, digamos, esos adelantamientos. Si eso se corrige, si se permite que esto no se dé inicialmente de una manera pedagógica, de una manera informal, de una manera didáctica, sin ningún tipo de sanción, pues es lo ideal. Si no hay respuesta, pues habrá que hacer controles por parte de la policía para que esto corrija. El diseño de la vía, hay unas normas, digamos unos estándares internacionales que son los que definen este aspecto. Esta, por ser una vía con esta topografía, no puede tener una señalización, desafortunadamente una señalización diferente, porque en el momento que se presente un accidente alguien puede decir es que yo adelanté porque la vía me lo permitía, y resulta que el diseño de la vía pues así no significaba. Y también vamos a hablar con la policía para que, digamos, el aspecto para valorar en el momento que hagan ellos los controles sea básicamente aspectos que tengan la total objetividad, porque no solo se puede, digamos, castigar al vehículo pequeño cuando hay 3-4 tractomulas que están en fila, y pues obviamente hay que hacer habría que hacer una maniobra riesgosa para poder avanzar, ¿no? Correcto. El hecho de que se hablen sobre bahías, que vendría siendo un segundo carril en ciertos sectores, esto ayudaría también a agilizar bastante el tránsito. Ese sería un aspecto fundamental, pues depende de la disponibilidad de recursos que pueda existir por parte, digamos, de la estructura de la concesión que se tenga, pero pues es una medida que puede permitir que en algunos sitios específicos, en los demás dificultades, puede haber un tercer carril que permita, pues obviamente, el adelantamiento. Esto prácticamente fue, doctor Andrés Díaz, algunos de los temas tratados hoy en el Consejo Municipal, repito, con la presencia del señor alcalde, del personero y gente de la comunidad que se hizo presente precisamente a su llegada. Cambiamos un poquitico de tema. ¿Qué opina usted de Sasaima, que creo que es la primera vez que viene? Había estado alguna vez en una de las veredas del municipio, no recuerdo el nombre, pero en el parque principal, digamos, en el municipio como tal, no había podido estar. Es un municipio de lo que uno añora en los municipios de cundinamarqueses, es un municipio tranquilo, un municipio con gente amable, especialmente como lo es todo el departamento de Cundinamarca. Con el señor alcalde tenemos una amistad, en el sentido que cuando él fue alcalde en su primer periodo, yo también fui alcalde del municipio de Gachancipá, y uno como cundinamarqués pues se siente muy agradado de estar en estos municipios. Uno que es de un municipio pequeño se siente como en casa, con la única diferencia que aquí hace un poquitico de calor, en mi pueblo hace mucho frío. Al contrario. Al contrario, sí señor. Doctor Andrés Díaz, Secretario de Movilidad y Transporte del Departamento de Cundinamarca, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, al municipio que nos acogió. Obviamente lo importante es trabajar por la calidad de vida del Departamento de Cundinamarca. Muchas gracias. Cundinamarca escucha Reco Noticias. Los grandes personajes del país opinan así de Recorriendo Cundinamarca. El presidente Juan Manuel Santos. Las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en patrimonio de los cundinamarqueses, y los felicito y los invito para que continúen. El periodista y escritor Juan Gozaín. Porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínense lo que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón. Recorriendo Cundinamarca llega hasta la última ladera del departamento. Los ciudadanos informados son ciudadanos que toman mejores decisiones. Lo confirmamos. Recorriendo Cundinamarca es el primer informativo del centro del país. Ahora tenemos las 7 de la mañana y 10 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Coconová, sala de redacción. De acuerdo al convenio número 006 del 5 de junio de 2012, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal, Coconová, compromiso de todos para los años 2012-2015, el sector Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud, establece como estrategia el apoyo a los hogares comunitarios, por lo cual es importante que los niños y niñas tengan una identidad institucional, estén bien presentados y cómodos para realizar sus actividades. Se atienden niños y niñas menores de 5 años que se benefician de los 5 hogares comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, presentes en el municipio. Dado lo anterior, el alcalde José Guillermo Quintana Castro, la primera dama del municipio y la Secretaría de Gobierno hicieron entrega de 70 sudaderas para los hogares del municipio de Cucunubá. En Bogotá, sala de redacción. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, anunció que la administración departamental cuenta con la nueva página huelladecarbono.cundinamarca.gob.co en el portal web de la Gobernación de Cundinamarca. La herramienta virtual tiene como propósito ofrecer un sistema de información que permita registrar y calcular las emisiones de carbono que son generadas como resultado de la actividad administrativa del departamento, tanto de las entidades del nivel central como del descentralizado y también de los 116 municipios. La página incluye una funcionalidad para que las personas que ingresen puedan calcular las emisiones generadas por las actividades domésticas que desarrollan en sus hogares. En la actualidad, la herramienta cuenta con la información de 41 municipios y una vez se termine de consolidar la información de los 75 restantes, los visitantes podrán acceder a la información que arrojó la medición que se realizó en el nivel central de la administración en 2011 y 2012 y de las entidades como la Lotería y la Licorera de Cundinamarca. La página web es el resultado del trabajo conjunto de las Secretarías del Ambiente y de Nuevas Tecnologías de la Información del Departamento, las cuales desde el inicio de esta administración mostraron su interés por desarrollar una herramienta digital que diera a conocer el impacto ambiental que se genera con la emisión de CO2 y a la que pudiera tener acceso todo tipo de persona. Ricaurte, sala de redacción. La familia es el núcleo de la sociedad ricaurteña. De ella se derivan los ciudadanos que hacen parte de nuestro municipio. Es por esto que es digno de hacer un homenaje a aquellas comunidades de los diferentes sectores en una jornada de integración familiar, y en especial rendirle tributo a las madres de familia, puesto que ellas son las portadoras de vida y que forjan el futuro de sus hijos, sus grandes tesoros. Para la administración que lidera la mandataria Gloria Ricardo Doncel, son conscientes del compromiso con su comunidad y la misión que tiene la familia y el proceso hacia el progreso del municipio. De esta manera, el 26 de mayo de 2013, en el Parque Principal, se estimuló con un sencillo homenaje donde, en medio de oración, homenaje póstumo, serenata, presentaciones culturales, refrigerios y el gran show musical del émulo de Sergio Vargas, programa reality Yo Me Llamo de Caracol Televisión, hicieron una tarde amena y divertida donde las familias, especialmente las madres, fueron las protagonistas. Para este evento se dispuso de una logística y adecuación del parque principal, donde se ofreció el servicio de transporte, tanto de ida como de venida, entrega de obsequios, entre otras atracciones. La alcaldesa expresa los agradecimientos a toda la comunidad ricaurteña, asistente a esta jornada de integración familiar que contó con el apoyo de los funcionarios de la Administración, la Policía Nacional y el Ejército Nacional del Batallón Colombia. En Vianí, sala de redacción. Recorriendo Cundinamarca recibió la programación de las ferias y fiestas que se cumplirán en el municipio de Vianí en el próximo puente festivo del jueves 6 al lunes 10 de junio y aquí con mucho gusto la registramos para que todos los cundinamarqueses se programen y asistan a estas tradicionales festividades. El jueves 6 de junio a las 6 de la tarde comienzan las ferias en Vianí con las vísperas y un extraordinario desfile cultural con la participación de los municipios invitados. 8 de la noche a atención a delegaciones y a las 9, gran primera verbena popular. El viernes 7 comienza a las 5 de la mañana con el despertar vianiseño, 10 de la mañana apertura de la Feria Comercial y Ganadera, 12 del día mano a mano émulos de Cornelio Reina y Juan Gabriel, 2 de la tarde atención a ganaderos, 2:30 de la tarde aciértele el peso al toro, 8 de la noche verbena municipal y a las 9 de la noche fiesta popular con la orquesta Rumba Brava. El gran día de las festividades en Vianí es el sábado 8, traerá a las 5 de la mañana amanecer vianiseño, a las 9 de la mañana continuación feria ganadera, 10 de la mañana concursos de la mejor vaca lechera, ordeñador más rápido, mayor tomador de leche y leñador más rápido. A las 11:30 de la mañana presentación Ariel Hernández, música llanera y premiación feria ganadera. 12 del día, primer festival canino, inscribe tu perro, coordina la humata. 1 de la tarde, cóctel a ganaderos y expositores. 4 de la tarde, espectacular show musical y de caballos con Wilmar Ariza. A las 9 de la noche, verbena popular y a las 10 de la noche, orquesta de Yembe. El domingo 9 a las 5 de la mañana, amanecer vianiseño, 10 de la mañana, misa campal, parque principal, 10:45 de la mañana, supercabalgata, lugar de salida, piscina municipal, 11:30 de la mañana, celebración Día del Campesino vianiseño, 12 del día, Grupo Armazón, Carranga Mix, 12:30 del día, homenaje al señor Alfonso Duque, líder campesino, 1 de la tarde, atención al campesino vianiseño, 2:20 de la tarde, premiación, 3 de la tarde, corrida de toros y serenata en homenaje al Día del Padre, Mariachi Monterrey, 7 de la noche, presentación, Grupo Armazón, Carranga Mix, 8 de la noche, presentación, Mariachi Monterrey y 10 de la noche, Orquesta Internacional La Solución. El lunes 10, con broche de oro, será el remate de ferias. En Soacha, sala de redacción. El alcalde municipal de Soacha, Juan Carlos Nemocón, acompañado de su gabinete, visita cada una de las 6 comunas y los 2 corregimientos para escuchar a la comunidad y ver de primera mano las necesidades y así plantear soluciones, mostrando el compromiso total de la administración municipal. El fin de semana estuvo en Ciudad Verde, en la Comuna 3 del municipio, acompañado de la secretaria general Omaira Vargas, secretaria de Infraestructura Dora Vera, secretaria de Salud Natalie Sierra Peñuela, secretaria de Educación encargada Ana Otilia Rodríguez, secretaria de Desarrollo Social y Participación encargada Olga Arboleda, secretario de Gobierno Oscar Giovanni Ramírez, secretario de Planeación Orlando Ramírez, secretario de Hacienda David Ortiz y el director del Instituto de Recreación y Deporte de Soacha Luis Eduardo Chávez, entre otros directores y funcionarios de la Administración de Soacha. En este espacio escuchó cada una de las inquietudes de la comunidad y junto a los constructores y administradores adquirió el compromiso y anunció importantes obras para fortalecer la educación y la seguridad de este sector. Evidentemente se resaltó por parte de la comunidad la falta de cobertura en educación y algunos problemas de seguridad, para lo cual la primera autoridad de Soacha se comprometió a buscar las estrategias más efectivas para dar solución a estas problemáticas. Cada sector tiene unos temas prioritarios. En este caso, Ciudad Verde es el tema de la educación, los cupos escolares para toda la población infantil y juvenil, para lo cual hemos adquirido compromisos y hacer constante seguimiento a los mismos. El año entrante, en el mes de abril, tendremos una institución nueva para 2.800 estudiantes, la construcción del comando de policía para 40 unidades y la inauguración del Centro de Desarrollo Infantil más grande de Colombia, anunció Juan Carlos Nemocón. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Desde la región de los Almeidas, damos paso a la información de Angelus Estéreo en Sesquilé. La información a esta hora desde Angelus Estéreo. Fuerte vendaval se presentó en la tarde del domingo en el municipio de Sesquilé. Ráfagas de viento desplomaron árboles, postes y tendidos eléctricos e hicieron volar tejas y cuanta cosa no estaba bien agarrada al suelo. Se reportaron emergencias en los sectores de Las Brisas y Gobernador. A continuación, las impresiones del comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio de Sesquilé, Freddy Villalobos, quienes atendieron algunas de estas emergencias. En horas de la tarde tuvimos una problemática con unos árboles que pues desafortunadamente se volcaron porque se presentó un fuerte vendaval en nuestro municipio. ¿Cuál fue la emergencia que ustedes tuvieron que atender, gobernador? Cuéntenos acerca de ella. Bueno, hay unos árboles ya registrados en peligro de volcamiento. Ayer, pues por el fuerte vendaval, se volcaron, afectando 4 postes de energía y afectando el fluido eléctrico en gran parte del municipio. El IDEAN dice que se pueden presentar este tipo de fenómenos por la temporada invernal que vive nuestro país. ¿Cuál sería la recomendación para todas las personas para prever y para estar atentos a este tipo de hechos? Bueno, principalmente estar pendientes de los árboles, si hay árboles cerca a la casa, si tienen árboles cerca a sus hogares, de que cualquier afectación que se pueda presentar. Lo otro es estar muy pendientes de nuestros programas informativos, que gracias a Angelus Estéreo estamos haciendo los días miércoles, y tener herramientas manuales en caso de que se pueda presentar algo. Lo otro, pues no olvidar las recomendaciones y los números de emergencia para reportar los incidentes en tiempo real, sino para que no se presenten una afectación mayor y poder ayudar a toda la comunidad. En noticias deportivas que tienen que ver con el municipio de Sesquilé, buen debut tuvo la jugadora sesquileña Viviana Romero en la Copa Profesional de Microfútbol Femenina, que inició el pasado domingo. La jugadora al servicio del equipo Pijaos de la capital del Tolima anotó gol en el encuentro que se impusieron 5-2 contra Real Caldas. La jugadora sesquileña realizó la tercera anotación. Felicidades para esta jugadora que tiene un gran futuro, un gran proyecto de vida y que quiere dejar en alto no solo el nombre de Sesquilé, sino de Cundinamarca. Desde Angelus Estéreo les informó Fernando Rodríguez. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Al estilo de nuestra tierra, San Juan de Río Seco. Ya está lo nuevo de Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marineros. Tengo un amor muy verdadero, sé que me quieres sin interés. Contactos 313-872-8146, 313-351-2433. Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marineros. Esa mujer es culpable de mi mala situación. Dios quiera que algún día te alivie mi corazón. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En El Rosal, sala de redacción, continúa el avance de obra del alcantarillado pluvial de El Rosal con 3 puentes de obra sobre la calle décima entre la carrera séptima vía del puesto de salud e inicio de la construcción de vallados paralelos sobre la calle décima. El señor alcalde Jaime Forero se pronunció en el programa de radio de la alcaldía solicitando a la ciudadanía un poco de paciencia por esta excelente labor que se lleva a cabo en pro del desarrollo del municipio. Esta excelente obra fortalece el alcantarillado, descontaminamos aguas limpias y reduce los costos por el uso de la planta de tratamiento de aguas residuales. En Carmen de Carupa, sala de redacción. Como es tradición y compromiso con el medio ambiente, Carmen de Carupa se dio encuentro el 25 de mayo de 2013 para la realización de la quinta caminata mariana ecológica hacia la capilla La Cabrera, con la participación de alrededor de 1.800 personas entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, quienes a través de la temática del comparendo ambiental lograron hacer la caminata de mayor participación en los últimos años. La Administración Municipal, Trayectoria Social, Garantía de Buen Gobierno, en cabeza del alcalde Giovanni Murcia Leiva, extendió un especial agradecimiento a los gestores y organizadores de tan exitoso evento ambiental, como son la Coordinación de Recreación, Deporte y Cultura del municipio y su Grupo Juvenil de Recreación, Oficina de Servicios Públicos, UMATA y Parroquia Nuestra Señora del Carmen. De igual manera, el equipo de apoyo conformado por la CAR, Policía Nacional, el Hospital Abacut Calderón, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos y Pastoral Social. Y por último, a las delegaciones participantes, como fueron estudiantes y docentes de la Institución Educativa Departamental Carupa y Sabatino, el programa Más Familias en Acción, Escuelas de Formación Deportivas y Culturales, Programa Nuevo Comienzo, Oficinas de Deporte y Cultura de Ubaté, Guacheta y Fúquene. En Chía, sala de redacción. Durante el Consejo Consultivo de la Federación Colombiana de Municipios realizado en Chía y en donde participaron diferentes autoridades locales, se eligió por unanimidad al alcalde de Chía, Guillermo Varela Romero, como delegado de la Federación en el Consejo Nacional de Discapacidad. El propósito del Consejo Consultivo fue evaluar los compromisos adquiridos por el gobierno en el pasado Congreso Nacional de Municipios realizado en Cartagena. El alcalde Varela Romero, siendo delegado ante el Consejo Nacional para la Discapacidad, ente rector y orientador institucional para la formulación, seguimiento y verificación de las políticas públicas en pro de la población con discapacidad en Colombia, tendrá que liderar importantes y fructíferos proyectos ante entes del Estado relacionados con cuidados médicos y psicológicos, la habilitación y rehabilitación, la educación, la orientación, la inclusión laboral, la garantía de los derechos fundamentales, económicos, culturales y sociales en favor de los discapacitados. De igual forma, a través de convenios con la ONU y la OIT, se podrán establecer nuevos programas que serán aportes valiosos para el mejoramiento de la calidad de vida de esta población. La población en condición de discapacidad de Chía será privilegiada al recibir beneficio de los proyectos que se gestionen. En Bogotá, sala de redacción. Con un encuentro interinstitucional inició el convenio Marco de Integración Regional entre Bogotá, Villavicencio y Meta, en el cual se elaboró un plan de acción que estará vigente para los próximos 3 años. En esta primera reunión, se asignaron proyectos para cada uno de los ejes de integración regional que se han definido hasta el momento. Mediante este espacio de coordinación, podremos hacer seguimiento al desarrollo de una agenda en temas como sostenibilidad ambiental, desarrollo de la integración regional, planeación y ordenamiento territorial, entre otros, lo que beneficiará al distrito y a la región, aseguró Carolina Chica, directora de Integración Regional, Nacional e Internacional de la Secretaría Distrital de Planeación, entidad que está a cargo de la Secretaría Técnica del convenio. En el acuerdo de integración participan múltiples sectores del distrito, el municipio de Villavicencio y el departamento del Meta, como la Secretaría de Gobierno, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la Alta Consejería para Víctimas, así como la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y de Planeación del Meta y sus pares del municipio de Villavicencio, entre otras instituciones. A través de proyectos presentados en el convenio, se unificarán esfuerzos para el desarrollo de las actividades administrativas, todo en procura de mejorar el plan de acción, lo cual favorecerá a la población. No queremos más reuniones donde solo se habla y se exponen ideas, sino que todos estamos interesados en acordar y concretar acciones, manifestó Juan Manuel Cepeda, secretario de Planeación de Villavicencio. Esto fue todo por hoy en Recorriendo Cundinamarca. A nuestros oyentes les invitamos a seguir este espacio mañana a la misma hora y a través de las emisoras comunitarias del departamento. Un feliz día para todos. Dirección General Darío Sabogal Martínez, producción Elkin Parra. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.